visto cómo se distancian los objetos de su luz, cómo se confunden trazos y color, trazos y color. Hay sueños que desvelan lo que piensas tú, ojos que no brillan mientras el cielo rasea, mientras el cielo rasea. Trae vértigo aquellos que se desmienten y se llaman fuertes, aquellos otros obedientes, aquellos otros obedientes. Secuestra el momento.